amics i amigues, ja estem aquí una altra vez. Bienvenidos a Colaboración Ciudadana, el único programa hecho en Cataluña que no habla de fútbol. No, está prohibido, no me gusta totalmente. El fútbol. Jamás. Además, una cosa que jamás nos ha gustado. No. Hace años que he dejado de gustarme el fútbol. Ya, desde que se fue Stoico. Stoico. Era el típico tío delantero de esos que juegan, que metía goles, tío. Y si no mete gol, le mete a alguien. Sí, tenía, era conflictivo, como Pocholo. El espectáculo. Era como Pocholo, pero servido. Con una pelota en los pies. Ahí estamos. Bueno, ya que el circo romano del fútbol ya se ha acabado, vamos a seguir con se el circo romano. Con el circo romano de la política, que ese no se acaba nunca, macho. Ese no decae ni que se vamos. Ni que por una casualidad de esas tropieza el Aznar, se da con una piedra en la cabeza y se muere, seguiría la vida. ¿Tú te acuerdas cuando va a concierto de Murcia que pone andantes con moto, alegro manostropo y cosas así? O minuendo. Pues la situación política mundial está increciendo. Hostia. Que vamos para arriba. Sí, sí, sí, sí. Aquí cada uno. ¿Qué mirando de sacar? ¿Me puedo remarcar o qué? Ah, pensaba que había. No, si era lo que quieras, pero no sé, me ha pillado mirando. No estamos en democracia. No. Ay. Eso, pero el tío no ha sido nada personal, ¿eh? Si quieres podemos hablar del tema, ¿eh? No, si quieres te vuelvo a rozar con el rotulador en el ojete, igual te sigue gustando. ¿No me has visto por mi reacción? No me ha molado. Nada. O sea. Estabas ahí, se me había agachado. Hombre, estaba mis cosas y no he salido yo a la tía de color madrón. Dicho, pues le meto el... Pero es raro que no me haya molado porque uno de mis mayores placeres después de las pajas, el francés que y eso... El culo. No, es rascarme el culo. Cuando te pica rascarte el culo, no. Ese placer al loro, ¿eh? ¿No te gustan los pesos negros? Hostia, pues no especialmente. No es tu fuerte, ¿no? Esa no es tu parte. Tu parte de citar no es esa. Prefiero ¿no? un buen Marlboro, o sea, cosas más triviales. Sí. No, claro, cada uno lo suyo. Claro, tío. Claro. Cada uno tiene sus vicios. Bueno, pues bienvenidos a Colaboración Ciudadana. Está. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? En el tiro ese de la moneda, ¿sabes? Cuando sí. En el fútbol que no hablamos, que hay un pavo que tira una moneda. Sí. Pues en un lado del campo está el señor X y en el otro lado del campo está el doctor Arritmia, doctor King, doctor Popo. Todo hecho un machembrado. Sí, no han votado ni nada, ¿no? No han llamado nada al 906, 330, 330. Nadie ha votado. Nos quedamos como estábamos, bueno, creo. Pues ¿eh? Te quedas con los tres motes. Hay que joderse. Bueno, tenemos que ir combinando. A cada opción tendrá el suyo. Yo si quieres me quedo con los tres motes, pero ¿irán cambiando o va a ser a lo loco? Irá cambiando, según no sabe, vaya apeteciendo. Si estamos hablando en serio será doctor Arritmia. Si hablamos de tonterías será doctor Popo. Y si hablamos de relatores, doctor King, por ese rey. Antes, ahí eres el rey. Antes de... El rey. De meternos en el... En el, en el fango de la política, en oh, ese extraño... Qué sucio, qué mal. Eso... Que es que yo de verdad buscaría otros temas para no porque luego salimos enfadados. Sales como con un amargor en el estómago y eso no está bien. No, y además como vemos, ahora nos topamos rollo sano, que lo venden en el súper con el boom este. Pero sale más caro que una raya, ¿eh? Bueno, supuesto que yo supiera cuánto vale una cosa y la otra. Como pago con Visa no lo sé, claro, pero... Sí, es caro, ¿eh? Yo también compré el otro día un pato. Te va un euro y pico. En casa, joder, un euro, tío. Un euro con cinco. Bueno, pues antes de entrar en los tenebres páramos de la política, en ese barrizal de lodo, te voy a decir una cosa que me entré el otro día que demuestra la estupidez que puede llegar a tener un grupo musical en las sienes de un líder, de un líder musical. ¿Hablamos de Metallica? No, Metallica ya lo hemos dejado imposible. Vale. Vamos a ver qué hace Trujillo. Venga. Bueno, pues hay un grupo que... ¿Cómo? Perdona que te interrumpa. A ver qué hace Trujillo. Trujillo, el bajista Metallica. Trujillo, el bajista sí, de Suicidal. Trujillo, nuestro Trujillo. Nah. Que es el bajista. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Volvamos a empezar. Vamos a empezar. Venga, di tú lo que tenías que decir. ¿Lo de Trujillo? ¿Cómo Trujillo? Que Metallica ha fichado a Robert Trujillo. Nah. Que hay fotos promocionales ya. ¿Y que va a hacer algún. No dejarán, el lápiz no de eso que harían? Le harán tocar con púa, que igual no ha tocado en su vida desde que tenía 12 años. No me jodas. Sí, señor. Bueno, a lo mejor por... El dinero más fácil que ha ganado en su puta vida. Ya ves. Pues menos mal que no han pillado el de Primus. Por pillar, a pillar el de Primus, sí, y que toque pasa, así. Tú a lo mejor esto. Están tocando el Master of Puppets y el pavo se pega en una regalada y dice que el baterista soy yo, que yo soy el que me regalo. El que me levanto y cojo los platos. ¿Cómo moren, yo, pues yo he oído rumores que las fotos promocionales hay que verlas para ver al enano, al Lars Ulrich, teñido de rubio. Dicen que... lo más grande que se ha visto mucho tiempo. ¿Qué dices? Ah, no, claro, que ahora dicen que va en rollo en tombe, ¿no? Rollo en tombe. Van a hacer rollo en tombe, pero con el Trujillo. Vamos a mezclar las cosas. Yo tengo ganas de oírlo eso, sí. Yo, mira, es por primera vez, te voy a decir, por primera vez tengo ganas de escuchar un disco de Metallica. Como sigan mezclando, en el próximo disco Metallica cantará el Manu Chao. Por hacer barrecha. Sí, no, por el mestizaje. Si es que ahora se lleva mucho. Sí, ah, sí. Se lleva mucho. Sí, sí, sí, pero sí, no sí. Cuela, ¿eh? Mira, los americanos a lo mejor están violando... mujeres de allí de Irak. No lo sabemos. Y están haciendo mestizaje. Claro. Para que salgan niños mestizos. Gente mestizo, diferente. Sin brazo. Claro, gente diferente. Dime. Bueno, a lo que iba o no, a mi noticia. Sí, hostia, es verdad que había una noticia. Pues hay un grupo que los ingleses llaman Hype, que está en boga de todo el mundo. Los talking de la música. Sí, sí. Que son los Radio G ahora mismo. Ah, son los Radio G. Sí, pues los Radio G van a sacar un disco que se llama Hail to the Thief. Que bueno, que está en internet hace 3 meses. Que suena igual que el OK Computer y todo esto. No lo he tocado. No, lo he visto para bajar, pero he dicho, pereza. Ya, OK Computer, ya me quedé ahí yo. Para bajar de casa del vecino. Bueno, pues el listo de Tom York, que el listo, se le ocurrió decir en una rueda de prensa que estaba enfadado porque su nuevo disco, el Hail to the Thief, ya está en internet. Estupidez, porque desde ese día se han multiplicado las bajadas por 1 millón, que dice. Cállate, aunque lo sepas, cállate. Es que no da para más. Nada, mamá. Ese hombre era muy raro. Se le cerraba un ojo solo, ¿te acuerdas? Cuando sí, lo veíamos. Sí. Y es que nunca era un poco ratuzo, ¿eh? Sí. El típico. Menos el bajista, creo. Un rollo debilucho, ¿no? O un guitarra. Había un guitarra de la izquierda. Si tú miras el escenario, guitarra de la izquierda, un tío normal. Pero no, el gordito que ya tiene pinta de profesor de instituto, ya era raro, el batería. Batería. El bajista no lo veías porque estaba allí con él. Sí, el calvo, el viejo. Yo, lo más raro era el cantante de guitarra ese que tenía una muñequera extrañísima. Sí, para hacer ruido. Uf. Qué fenómeno. Tocar bien tocaba, los modernos, tío. Sabía tocar todo, tío. O sea, y tocaban la guitarra y con una cosa hacía ruidico. Y tocaban moderno, una radio con una antena. Sí. Oye, el puyal sí, allí, sí, distorsionado. Joder, hostia, macho, radio. Que han venido aquí y han puesto al puyal distorsionado. Soy así en mi casa y en el pueblo. Soy ya al puyal distorsionado desde hace 30 años. Joder, bueno. Ya los radios que enseñando. Que no sabes si es el partido de fútbol o que hay bombardeo en el pueblo. Joder, macho, ¿cómo está? El mercado musical está fatal, ¿eh? Sí, está fatal. Bueno. Metallica con el Trujillo, el otro se pinta el pelo, el otro se queja de que en internet le bajan la música, aún se la bajan más. Pues o sea, que total, que cuando salga el disco ni Dios se lo va a comprar. Total, el resumen es que va a tener que venir... Today's the day. Y Poison Ideal KGB a enseñarle a la gente cómo se monta un concierto. Que es música, ¿no? Que es música. ¿Que te toca 50 minutos? Pues te toca 50 minutos. Da igual. ¿Qué le va a decir tú algo al gordo? Que te va a meter 2 hostias. Te mete 2 jetazos. No se puede. Ese tío sangra muy fácilmente y le da igual. Le suda la polla. Sí. A sangrar le da igual. Por mucho que le pegue, le da igual. A ese le suda la polla. No le va a ganar. ¿Para qué? Bueno, ¿qué? Cambiamos de tercio ya de la música, porque musical ya tiene poca cosa. Sí, que y luego decir. Ya pondremos unas canciones. Tiene poca cosa que decir. Sí, la política es lo que está más interesante. La política. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el conflicto? Yo quiero empezar. Yo he visto hablando otra vez a la señora de los pelos abultados. La ministra de Exteriores. La de los palacios. La ministra María Palacio. ¿Por qué habla mal? ¿Pero qué le pasa a esa chica? No da más. Dice una cosa, luego sale, tiene que volver a... Que yo no he querido decir eso. Pues no lo digas. Si no lo has querido decir, no lo digas. ¿Pero por qué no ponen a alguien que piensa antes de hablar? ¿Por qué no pueden? Porque no hace falta ni tener no carrera para mira, eso, ¿eh? En Nueva York tienen a un como a un cheerleader del PP allí que pues como allí hay españoles, sí, hay españoles, pues también hay grupos políticos para hacer que para voten y que manden los votos aquí y tal, ¿no? Sí. Pues ese señor ha ¿me dicho, pasa las patatas mientras me lo cuenta? Sí. Ha dicho que en España trabajan hasta los moros. Que si es que aquí no, guay, sin problema, ya ha pedido el voto al PP ya directamente por carta, ¿eh? Yo le diría eso, que aquí no trabajan ni los españoles. No, eso no solo lo ha dicho, sino lo ha escrito y lo ha mandado a todos los españoles de que están en Nueva York. Y se ha quedado tan tranquilo. ¿Y a ellos qué más les da? ¿Y sabes qué ha pasado? Que lo han windado. Por bocazas. Y mira, o sea, que ellos son fascistas, ¿eh? O sea, le han dicho, mira, oye, que sí. No, no. Todo esto a nivel español. O sea, en Nueva York, pero solo con los españoles. Ah. ¿sabes? Rollo gueto. Rollo gueto. Entonces allí hay partidos políticos que... Para los guetos. Claro, para los guetos. Y para que voten, porque no son americanos. Americanos no. Nunca. Entonces, como claro, siguen siendo españoles, pues entonces hay partidos políticos para hacer un tejemeneje y vota este, vota el otro. Y este ha sido tan osado que ha mandado una carta a toda la peña diciendo estas tonterías. Y aparte de otras muchas sobre la guerra y todo el rollo. Pero no la entiendo. ¿Hay que? ¿Que no lo entiendes? En España trabajan hasta los moros, vale. Y es un tío de Brooklyn que más le dará. No, que no se dice a los de Brooklyn, que se dice a los españoles de allí. ¿Pero qué más les da a ellos ya, si están allí? Bueno, pues para decir lo bien que están en España, que aquí trabajan hasta los moros, tío. Ah, que estamos bien. Claro, no, estamos tan bien que hasta los moros trabajan. Ahora, como si fuesen carroña. La carroña son ellos. ¿Has oído hablar? Nosotros despistados, estamos aquí de puta madre, macho. Bueno, ya ves unos sueldazos que tenemos. A mí, este mes me toca que me suban el sueldo. Ahora cuando llegue a principio de mes os lo diré, si cuánto me han subido. Mira, aseguro que menos de 30 euros seguro. ¿Seguro? Seguro, vamos. Que me soluciona, bueno, a mí 30 euros. Ya, ya. Eso sí, pedir lo que quieras. Vete a comprar droga a ver qué compras con 30 euros. Y nada, ¿qué más? Pues seguimos así a nivel de PP. Pues mira, gracias al PP se han gastado 36 millones de euros en limpiar Galicia. Y los que quedan. ¿Todos son fregonas? Todos son fregonas y en tirar, bueno... Es una pasta, ¿eh? A ver, un momento, espera. ¿Le han ganado? ¿Le dan premio o algo a los que más limpian? Y 21.538 aves afectadas por el vertido del Pertis, de las que 16.000 murieron. Esas ya no se pueden comer. A la cazuela ya no van. Pues sí, claro, sí, sí, sí, sin ningún tipo de problema. Vamos a tope en este país. Oye, ahora que hablas de contaminación en Galicia, eso, ¿por qué no pinchamos una cancioncita de Rato de Porao y nos centramos? ¿Por qué? Tiene... Sí, bueno, se llama Polusa Atómica, que es muy... Claro. Viene a huevo. Bueno, la he visto venir y digo, la pillamos ya. Pues píllala. ¿Estamos bien de volumen o va a pegar un trancazo a los oyentes de esos que no les gustan? No, va a pegar. No, va a latigazo porque viene fuerte. Viene muy fuerte, viene la gente muy fuerte. Pues pinchamos los ratos de porado, pegan dos bofetones sonoros y empezamos. Venga. Atómica. Tengo el culo hoy fatal, ¿eh? Normalmente lo tienes tú, pero hoy me toca a mí, ¿eh? Tengo el culete. Este no tema sé. Es del disco Sistema 2, pero crucifica. Muy bien, muy bien. Pues eso. Y han vuelto a echar a otro alcalde del PP que está en contra de la guerra. Y no echan a ese que era cantante, ¿te acuerdas? El rockero. Y la manía esa que tiene el PP de echarle la culpa a toda la oposición. Todo tiene la culpa a la oposición. ¿Y menos, eso? Menos unas cosas que las tiene ya Felipe González de antes. Sí. Ya vienen de vieja. De vieja pelleja. Que el agujero de la capa de ozono. Sí. Es culpa de Felipe González, de los puracos que se fumaba con el Castro. Sí. Que vaya pájaro que está. Y no dicen nada de la laca de la tocino, ¿no? De eso no dicen nada. No. Claro. Y de la de su mujer tampoco. Tampoco. No dirá nada. Que la mujer es muy prudente. Le preguntan, ¿usted va a ser alcaldesa, qué persona quiere usted que sea? No sé, me parece que es ayudante de alcaldes, de alcalde o algo así. Becaria. En el equipo del Gafota. Pero en la política de ayudante es becaria, ¿no? Okay. O sea, la becaria como la gasta. No sé. Total. Bueno, de hecho, Aznar ahora es becario de Blues y Blé. Hombre, no, Blue y Blé. ¿Has visto? ¿Lo viste el otro día con el fútbol? No, chascarrillo. A ver qué cara. Y el otro se lo miraba con cara de me suda, polla, me venía aquí a hablar Yo cobro igual. Me venía aquí a hablar de guerra. De matar a persona humana. Cuanto menos queden, más nos reiremos. ¿Qué vino en el partido junto? ¿Qué? Cuando marcaba en Madrid, que se levantaba y hacía gañota y movía. Enseñaba el nabo, venga. ¡Ronaldo! Y el otro allí, United. Se hacían sus coros. Claro, tío. Tuza no tenía que dar ni uno. Dicen que ya tiene firmado precontrato. Beckham. El Beckham. ¿Y vendrá la parienta también? Hombre, si viene aparenta, seguro que ya tendremos fotos más guay en la revista. Sí. Pues ya con la hermana, la Jesulina. Los no pajeros nos compraremos el as. La Jesulina no nos llena. Y ese tío tiene coche a porrillo, ¿eh? ¿Tiene muchos coches? ¡Buah! No me gustan los coches, más con todo tu lápiz. Pero aquí no se los puedes traer, ¿no? Pues ve. ¿Para qué? Pues aquí se comprará otro. Pues es Beckham, aquí es Beckham, hace aquí lo que sale. ¿Pero cuántos dineros debe tener? No, ni lo sabe. Ni lo sabe. Sus nietos se morirán y aún no lo sabrán. Qué pasada, ¿eh? Ya ves. Pues tú date cuenta, porque ese tío tiene pasta, pero su mujer ha hecho mucho dinero, ¿eh? O sea, esa ya puede tocarse el coño el resto de su vida. Mira, ¿cómo puede ir a Operación Triunfo y eso? ¿Pero para qué? ¿Viste el otro día salió así, lo vi de refilón? Lo que ganaban los de Operación Triunfo. Una basura, una... 100 papeles. Me hace el ridículo cantando baleras por 100 papeles. Si gana más la polla récord. No me jodas, tío. No me jodas, ¿sí? Me así saca, va luego. Me saca 400 talegos al mes. La morena gordita luego va dándoles palo. A los dos pedazos, claro, porque ya no salen las galas ni nada. Porque le suda la polla, claro, es que es normal. A ti no te sudaría los huevos. Estás haciendo el canero ahí. Hombre, a mí me dan 100 papeles por cantar una canción y doy palmas con la oreja, ¿eh? Salían los conciertos interesantes. Pero si Pocholo por hacer el gilipollas en la tele gana mucho más, tío. Gana 1,000,000 de pelas por cada noche de esas de fiesta. Que debe ir. Noche de fiesta, 1,000,000 de pelas y aparte, pero la bueno, droga. ¿La cocaína la pone él o le viene la luego? La cocaína no la pone él, seguro. Pues entonces es una seguro. Buena inversión. Ni para él ni para su novia la Pochola. Toma 1,000,000 por ponerte delante de las cámaras. Sí, por liarla. Vas allí y la lías. Es como decirte, mira. ¿Las bombillas las pone él o tampoco? Mira, la comparación es como, te damos 1,000,000 de pesetas si te sientas aquí a hacer un programa de radio. ¿Te imaginas? Sin problema. Aquí, ¿qué quieres? ¿Otra horita? Pues venga. Otra hora. Pues lo mismo, Pochola está diciendo, te damos 1,000,000 de pelas porque te vayas de fiesta. Ese hombre vive bien, ¿eh? Ya ves. Ese hombre vive muy bien. Ese ya vivía bien. Pero la que a buen árbol se cobija, a buena sombra le sale. Sí, sí, sobre y todo más la, temprano. Y la otra, la Estíbaliz esa, se va a forrar. Va a acabar pero un se poco. Se va a forrar, pero se lleva dos hostias. Se va a quedar perjudicada el tema un poco de la cocaína, porque se va a quedar un poco engancha. Pero va a ganar Quiqueta, hombre. Pues ya lo dejará. Como Bofi, y esto luego te quita. Luego te quita. Te pone, te quita. Voy a poner. Ahora Bofi va de bueno, como el gordito del Gran Hermano 1. Va de bueno ahora. ¿El de Bosnia? Bofi va de bueno. Ah, Bofi. Bofi va de bueno ahora, igual que el otro. ¿Y qué más, tío? No sé, has venido aquí, yo me he sentado hoy, amigo oyente y amiga oyente, si hubiera alguna que no escribe aquí ni su puta madre. Aquí no escribe nadie. Escribe mucha gente en el foro, ¿no? A ver, hay personas metidas, ¿eh? Yo. El triqui-troqui. El otro día yo flipo. Pensé, no voy a mirar las estadísticas en Semana Santa porque van a pegar un bajón de la hostia. Pues hubo un día, el domingo que nos fuimos de picnic, sí. Entraron 58 personas diferentes. 58 personas diferentes. ¿Dónde vais? Si está, siempre hay lo mismo. No le distan todo al ratoncito. Diferentes. O sea. Eran diferentes. Diferentes. Uno de Seychelles. ¿De Seychelles estaba? Uno de Perú se estuvo horas allí mirando. ¿El de Perú? ¿Qué busca? Tanto que mira y no escribe. Hijo puta. Guaya Fujimori ese. Pues, ¿tú le puedes mandar un mensaje o algo? No. No, yo le veo el rastro. Le ves el rastro, pero no puedes reconocerlo. Como si viera la rayita de canela, pero no he visto que se ha cuescado. ¿Sabes? Te he hecho un buen chico. O sea, tú ves que ha habido un delito, pero no sabes el delincuente. Exactamente, exactamente. Yeah. Lo has dicho perfectamente. Qué suerte, tío. Pues no sé qué estábamos hablando, que no hemos ido a estos derroteros tan extraños. Pues no lo sé, la verdad, tampoco me acuerdo. Bueno, del PP ya lo hemos dicho todo. Porque PP da noticias todos los días. ¿Sabes la noticia? ¿Tú viste buena? El otro día la entrevista con Fondo Negro? ¿Perdona? Le hicieron una entrevista en la 1 para que dijera sus cosas. ¿A quién? A las nada, el de bigote. La hizo en su tele, ¿no? Sí, en la 1. Con periodistas de la 1. El Calvorota ese, ¿no? Y salía hablando y todo el fondo de atrás era negro, pero negro, negro oscuro. Hostia. ¿Qué ni imagen negro clarito, daba? Ni nada. ¿Qué imagen daba tan rara? Es que a mí ese tío no me mola nada, ¿eh? Está, y está perdiendo los papeles. ¿Por qué va así por la vida? Si porque no ha ganado. No es necesario. No, es que no, yo no entre le veo... Entre que ha ganado y el Madrid se sale, pues... Yo no le veo la necesidad. Yo es que no le veo la necesidad. Es que no se da cuenta que a veces ofende a la gente. Cuando dice que el PSOE está en pelota y que lo de la guerra, tanta manifestación y tanta pancarta. Está hablando de muchos millones de personas que no están de acuerdo con esa guerra. Tendría que hablar con un poquito más de respeto. Pero bueno, también piensa que Fraga empezó, o sea, que firmando no es... penas de muerte y sentencia de muerte y míralo ahora, ¿dónde está? Pero, o sea, mira, pues Fraga a lo mejor ha sido uno de los culpables de esa noticia ha pasado. Que sí, hombre, no te has enterado. Ya que tengo noticias, has traído. Ya sé lo que iba a decir antes. ¿Sabes? Eso de la guerra esta... A Siria, ahora vamos por Siria. Defensa plantea penar las protestas por la paz. No se puede ir a las manos, ya no se puede ir. ¿Sabes? Y esto se ve que es una ley que tiene el código militar. ¿Ah? Que se ve que no puedes decir no a la guerra. Ah, no. O sea, si un conflicto armado, no sé exactamente cómo iba el tema. Sí. ¿Y qué tenemos que decir? Sí a la guerra. Espera, tú habla un rato. Hombre, ahora no tienen agua. Si no podemos decir no a la guerra, hay un montón de ilegales por ahí con tarjeta. Claro. Y chapita. No puedes decir nada, o sea... No se puede, hasta luego. O sea, tú a la que has hecho hay una guerra... Boitila. Y España, el gobierno ha dicho, oye, no, que vamos toda la guerra. Por honor a España, tenemos que estar de acuerdo con ¿Y Boitila puede decirlo? Estamos hablando de España. Pues bueno, Boitila lo dice en la tele de aquí. Pero estamos hablando de España. De los españoles. O sea, España, las Canarias... Las Baleares y Perejil. Exacto. Todo eso. Todos esos no pueden decirlo. No pueden decirlo. No. O sea, puedes estar penado de un año a 6 años. ¿Pero puedes salir a la ventana a dar al cacerola? No. ¿No dices nada? No puede. Bueno, eso a lo mejor. Yo a mí me da por pellizcar cristales. Yo no te voy a dar. Puedes ir a la cárcel por disturbios públicos. Pues te pone una querella el de Majefesa por joderle las perolas y hasta luego. Claro. Oye, y en vez de hacer... ¿Sabes lo que estoy yo pensando? ¿Qué? En vez de hacer leyes así tan... No, pero... Repugnante. ¿Por qué no hacen un muro alrededor de España y de Cataluña? Como un gran talego y ya estamos todos entalegados. Y luego sí. Ya veremos si alguien sale, pero de momento ya nos entalegan a todos. Sí. Y empezamos desde... Pero lo más bonito es que dicen que vamos a ir a por un mundo de paz y tal y cual y no sé qué. Y luego pillas una noticia y te dicen... Una fábrica tenía inmigrantes como esclavas. Dices, bueno, de puta madre, esto va a pasar en Valladolid. Oye, de puta madre. ¿Pero qué son? ¿Inmigrantes? Estamos en España, que no pasa nada, De guay, O sea, estamos luchando por la paz. Sí. Pues limpia tu país, si hay que luchar por la paz de los hijos de puta. No, pero hay que limpiar. Ahora toca limpiar Siria. Siria. Que en toda su historia no ha tenido ni una sanción de la ONU. Pero igual, están ahí. Porque ahora dice que Saddam Hussein le envió las armas químicas, se las encasquetó a Siria. Anda, y las tienen allí. Y las tienen ellos. Oye, ¿las armas químicas esas caben en el bolsillo? No, las armas porque químicas... se mueven rapidísimo. Sí. De momento no las he encontrado. No. Estados Unidos dice que prefiere sus inspectores que a los de la ONU. Claro, no te jode. Claro. Los inspectores suyos son los que dicen que en el hotel ese del periodista están pegando tiros, ¿no? Claro, sí. Y lo han justificado. Claro. Porque había ataque enemigo desde el hotel. Ataque. Había que disparar. Alguien nos lo ha contado. Venga, Nos hemos cargado unos cuantos, da igual, si es como el anuncio ese que salía de Amnistía Internacional, que un señor va a abrir un periódico y empiezan a salir esquelas de esas. De muertos. De muertos, no sé qué. Dice, los daños colaterales tienen nombres y apellidos en Irak. Oye, ¿ahora qué dices eso de esquela? ¿Tu mujer no tenía una carpeta forrada con esquela? ¿O con nicho o tumba? Con ninchos. Con ninchos y tumbas que tiene un ángel así y de la muerte. De plástico. Sí, muy positiva. La X siempre ha sido una persona muy positiva, muy joder, alegría a la vida y esas cosas. Tú vas a cualquier pueblo y tienes que pasar por el cementerio. A ver qué hay. Vamos a ver qué hay. ¿Eh? ¿Cuántas veces hemos ido a cada X y todas las veces hemos ido al cementerio? Pero hacernos cosas de reír. Bueno. Ponerle nariz de payaso a los muñecos. Son muñecos con angelito. Sí, el angelito. Hay uno allí en cada que tiene la manita así, y como si estuviese rezando así, con la cabecita de lado, y le cabe perfectamente una nariz de payaso roja. Si algún día vaya a cada que no olvidéis vuestras narices de payaso. Claro. Nosotros siempre llevamos en el coche. Una de bruja y dos o tres de payaso. Claro. Para pues hacer si son mucho, matasuegra. Nunca sabes cuándo te puede parar un picoleto para soplar. Tío. Claro. Me dice, no, si yo ya voy bien. Y le soplas con el matasuegra. Te puede pegar un tiro, ¿eh? Lo pone en el código ese que has leído tú de la paz. También lo pone. Código de la paz, tío. Pone norma número 3. Si le sacas un matasuegra a un picoleto, te desarrancamos de dos tiros. Claro. Manda cojones que ahora no pueda ni protestar por la paz. Por la paz. Tiene cojones. Yo creo que el resumen es la frase de Faemino de soltemos una jauría de perros salvajes por la paz. Soltémosla y que vayan a donde quieran los perros a mordernos. Es que yo no lo entiendo. Yo es que ha llegado un punto que no los entiendo. Está increchendo, ¿no te he dicho que está increchendo, Becky? ¿Pero por qué? Así te crees que me lo he inventado. Pero es que nosotros no les hemos hecho nada. Ya, pero somos sus amigos. Somos amigos del dictador. Y ahora el Power le amenaza a Francia. Que dice, vaya a enterar porque no habéis vetado el consenso de la ONU o algo así. Y vaya a flipar. vaya a flipar y no vaya a ganar, a cagar. No vaya a ganar, porque Francia es un poco listilla también, ¿eh? A ver, estar discrepando. Vaya, no vaya a ganar un duro, no vaya a ganar un duro desde lo que saquemos de Irak. Ya ves, Francia. Y he caído a mandar a Irak. Que solo haciendo queso ya asustiste. El petróleo que saquemos lo vamos a invertir en Irak. ¡Y una polla! Vaya ahí a hacer, vaya a hacer las Torres Gemelas 2 allí, otra vez en vuestro puto país. Que sí. Sí, pincha, lo que pincha algo. Pinchamos a los Type O Negative con el disco que saldrá en junio en el mundo. Al programa siempre llegan las cosas antes. Se titulará Life is Killing Me y el corte número 14 se titula Angry Inch y suena... Está casi. ¿Está bien de volumen? Sí, está todo bien. Que esta canción me gusta. Sí, 5.5, todo perfecto. Type O Negative. Type O Negative, Life is Killing Me, the new album, in stores this June. Bleeding from the gash between my legs. My first day as a woman, and already it's that time in a month. But 2 days later, the hole closed up and the wound healed. And I was left with a one-inch mound of flesh, where my penis used to be, where my vagina never was. A one-inch mound of flesh, with a scar running down it, like a sideways grimace. On an eyeless face, it was just a little bulge. It was an angry edge! Six is falling, five is flat. The train is coming in, I'm trying to lose track. I'm trying to get the blood, I can't get the slack. I got an angry edge, angry edge, angry edge. Six is falling, five is flat. Stay on the car, I'm pulling that dress in black. I got my itch and I'm set to attack. I got an angry edge, angry edge, angry edge. Six is falling, five is flat. Digo whisky y para. ¡Whisky! ¿Esto? ¡Ordi tú! ¿Esto? ¡Hopo! ¡Hopo mola! Me has dejado un poco. ¿Cuándo te das que llamar? Pues por aquí. ¡Hopo! Pero es como popo. No, hopo. O sea, ¿tú? Hopo. Antes de irnos al relato, ¿sabes una cosa que funciona mucho? Y le sugiero a todos los oyentes y oyentas, venga, que lo prueben. Tú vas por la calle. Sí. Y dices, ¡Carlos! Y se gira. Siempre, se llame como se llame. Carlos es el comodín. Carlos. Siempre, con dos L's. Carlos. Sí, Carlos. Sí. Yo conocí a uno que... ¿Se llama Carlos? Sí, y sí, Carlos. Carlos, que cuando estemos fuera de antena te diré quién es. Porque está aquí, o sea, en abierto, ya es meternos en conflicto. Ah, luego si quieres hablamos de Carlos. Yo no tengo ningún problema en hablar de Carlos. Carlos. En abierto ni en codificado. Vaya garrulo. Bueno, en fin. ¿Qué? ¿Ya te vas directamente al relato? Sí, me presentas con tu saber fue, bueno, en francés. Mon Dieu, qué nivel, doctor. Me he querido meter en un terreno que no controlaba. Ahí está un poquito doctor Popo, sí. Más que doctor King, doctor, ¿eh? Popo, sí. Ahí está un poquito doctor Popo. Un poco Popo. Peldaño superior, igual, ¿eh? También. Igual, sí. Esto si lo pone un poquito más aquí, mucho mejor, ¿eh? Usted manda. Bueno, con todos ustedes, esta tarde, esta noche, doctor King, traición. No, me he equivocado. Traición no, porque lo he leído así rápido. Lo he leído rápido, de atrás para adelante. Claro, tío. Se puede. Traición no. Traición es lo que te he hecho yo ahora. Te he traicionado y no he dicho bien las cosas. Ay. Venga, va. Traición. En este afán de escrutar todo lo que se esconde bajo nuestra piel, ha pasado por nuestro lado el sempiterno y maravilloso Día de San Jordi. Dicta la tradición catalana, bajo el mandato de su señoría el Corte Inglés, que el enamorado le regalará a su enamorada una rosa y la enamorada le regalará a su enamorado un libro. Ya la tradición por sí resulta un tanto obsoleta si tenemos en cuenta que en cualquier vagón de metro, tren o en el autobús, más de la mitad de las féminas portan libros entre sus manos y el 80% de los varones portan entre sus rechonchos dedos periódicos deportivos, con el consecuente 15% detrás leyendo por encima del hombro las vicisitudes de un equipo que ayer fue más que un club y hoy es menos que un puticlub. Pero bueno, las tradiciones las carga el diablo y son así, como el fútbol. Y eso produce que un día después todo el mundo vaya por la calle con un libro bajo el brazo. Pero tranquilos, eso dura hasta que llega el fin de semana. Escuchan Carrusel Deportivo y todo vuelve a su normalidad. Ese es el tiempo justo en el que la rosa se marchita y la rutina vuelve a apretar los cinturones de la monotonía. Pero no vayamos tan rápido. El tema que me preocupa es otro. Llegado el día en cuestión, podemos adivinar quién está enamorado y quién anda más seco que la mojama, lo cual implica un sinfín de situaciones, si más no, curiosas. Por ejemplo, ese hombre casado que se cruza cada día en el metro con esa jovencita que humedece sus sueños y contempla horrorizado que ella ya lleva una rosa en su mano y una sonrisa en los labios que él desea. O la chica gordita con gafas de culo de botella que se autorregala su propia rosa para que el resto de los humanos creamos que alguien la ama. Esto, a priori, puede parecer una estupidez, pero yo, si no estuviese enamorado, me pillaba un par de ellas, aunque solo fuese para chulearme. Yo, que muy amigo de las flores mutiladas no soy, y menos si tienen espinas de esas que te clavas cada 2x3, me encontré con un suceso que me hizo replantearme dónde demonios vivo. Resulta que pasé por delante de la ristra de 12.000 chiringuitos floriles habituales, en los cuales la venta es cada vez más agresiva, casi te imprecan que follas menos que el angelito de un Belén si no compras flores, y observé que el precio de las rositas de marras este año oscilaba entre los 2,5 euros y los 3 euros. Para que nos entendamos, 100 duros de los de antes. Hasta ahí todo correcto, mi cerebro asimiló la información, dedujo sablazo e intuyó Cataluña. Pero acto seguido entré en una panadería para comprar mi croissant habitual, que por cierto sigo sin saber cómo se escribe porque en cada panadería lo ponen diferente, y con ese croissant de puta mierda que valía 80 céntimos te regalaban una rosa. Algo está cambiando. No quiero pensar que sea por las elecciones venideras. Hostia, estás hoy muy profesional. La música es repugnante, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo al principio, que estabas tú ahí liándote eso y... Un día lo tenemos que probar. En vez de poner música de fondo, te la curras tú. Haciendo splashes. Bueno, para los fans de Senfuer, que los hay, no está. No ha venido. No sé, no, no sé. ¿Qué será de Senfío? ¿Sí? Un camarada Luis, que vuelve a resoplar como las ballenas. Claro que sí. Uy, uy. Yo me dijo, uy, voy muy de culo y trabaja en un ayuntamiento, que pensé, a mí no me cuadra esto mucho. Pero, hostia. No sé yo, igual nos está engañando y tiene trapicheos por ahí aparte. No, me parece que es sociata, aquí el PP. ¡Ay! Si no tiene volumen aquí. ¡Ay, que no tenía volumen! Ay, que... Estabas hablando tú solo. No se te oye nada. Anda. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Ya no sabemos ni lo que hayamos dicho. Bueno, es igual. Había dicho tontería. Bueno, al menos no se oye los insultos a Senfuer, que ha imprecado. Claro, unos pues insultos no he tenido total. Bueno, madre, he dicho que no hemos tenido noticias de Senfuer, pero sí que la hemos tenido de Luis, camarada Luis, que tenía sus cosas que contar. Yo no sé si esto ha sido muy profesional. Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? De primer minuto al último minuto, este programa no tiene nada de profesional. O sea que no nos tenemos que preocupar. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Poner una canción. Le vamos a poner una canción al amigo Luis, que nos la ha pedido, y como solo pide canciones, se la vamos a poner. Y yo aprovecho para darte de puñetazo ahí en un rincón por haber cometido estúpido error. Ah, vale, me parece bien. ¿Te parece correcto? Hombre, siendo director, me parece lo mejor. Si no, cojo el código militar ese y seguro que sale algo de ese palo. Hombre, seguro, si cogemos la Constitución, algún recoveco te cobijará. Algún parágrafo de esos escondido. Sí, y no te irás a la cárcel. Porque en la Constitución nada. Hay parágrafos de esos que dicen, mira, aquí se acaba la página. Pero si echas limón, salen letras. Claro. Que son las cosas que te esconden los políticos. Claro, claro, claro, claro. Joder, y te dicen, los que roben mucho dinero y tengan mucha pata nunca irán a la cárcel. Y los que sean unos capullos siempre pero salen vosotros, allí. Coged la Constitución de vuestros padres, que todo el mundo tiene, y echarle limón. Ya verás cómo salen frases a los Harry Potter. Sí, sí, sí, sí. A los Harry Potter, o como diría el amigo Luis, a lo Can I Play With Madness, que es muy Harry Potter, ¡hostia! ¿Eh? Tiene toda la razón. Piensa en el videoclip de Harry Potter, ya hace muchos años. Las cosas de Luis. Que tiene una cabeza también ese... Pues una idea versionando el mítico Motorhead. ¿Qué te pasa, tío? Es que es burro. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba el pueblo aquel? ¿Dónde vivía? El pueblo ese que olía mal. Búscate la vida. Claro, Gabá. Gabá, ¿qué coño va a ser Gabá? No puede ser Gabá. Pues... Donde fuimos a ver un Barça Madrid una vez. ¿Cómo se llama ese pueblo? Estás chalado, tío. Sí, tío. Estás perdiendo los papeles. ¿Qué? Íbamos Hospitalet. No, íbamos nosotros, íbamos... Belviche. El Belviche. Pues bueno. Hospitalet. Que el Luis es de Hospitalet, a ver si la valía. ¿Qué coño Hospitalet tiene que ver nada con Belviche? Claro. No, Belviche no, coño. Aquel que olía tan mal. El pueblo ese donde está el textil ese, la fábrica la de... La seda. La seda. Pues eso está... Bueno, la autovía. Que había mogollón de yo. Yendo a Castell de Fel, antes de la Ballena Alegre. Ahora no sé, pero hace muchos años estaba aquello plagado. ¿De John Cuzo? Sí. Estaba plagado. Pobre gente también. ¿Cómo la han llegado ahí? Que cómo pues mira, dije, mira, hay que crear un gueto, vamos a construir una casa, así rollo que sea, como, mira, vamos a construir casa, así, como un trozo de esta zona, que son todas así, que hace un frío en esas casas, que no para el aire ni nada. Yo he perdido los papeles aquí, ¿eh? ¿Qué te pasa? Me falta un papel, tío. O igual lo he robado yo. Y no te fumas. ¿A qué? El del relato. Ay, que lo tengo. El del relato. Ay, el del relato. Ayer payo Rabugo que me lo había escondido. Que te va de la cabeza, cuñao. Ya está, ya está. Bueno, recordad que estáis en Radio Pica en el 96.6 de la FM y el programa que estáis escuchando es Colaboración Ciudadana. Aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira. Nino, nino, nino. ¿Sabes nino, lo que vi el otro día? Es que la gente la polla, tío. La gente lo internauta. ¿Internauta? La mitad de venir con casco, pues, van como locos. La mitad de. Vamos. No, estaba aburrido, ¿no?, en el curro y digo, voy a buscar cosas de la polla reco para matar. Empiezo a buscar una web, me la veo, pues venga una web, venga otra, la oficial que no vale una puta mierda, venga, a mirar web. Y llego a una de un fan y coño, que había metido el programa del piernegrismo nuestro allí por la cara, sin avisar. Sin pedir permiso. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y encima, mira si es ruin, que dice escucharlo. Pero iros directo al minuto 36, que es cuando hablan de la polla. ¿Cómo puede ser? Anda. Tan ruina. ¿Le vamos a tener que meter una tunda? Le dijiste alguna cosita, ¿no? No, hay que ir a por él. Está ahí el Emilio y todo para escribirle. Ah. Dice, tú no eres profesional. Tú no eres profesional. Tú eres un mierda. Ya hay esa manera de hacer las cosas. Menos mal que pone, se llama Colaboración Ciudadana. Sí, que o sea, si aún, no, pues claro. Si no. Anda. Y sí. Clica allí, te lleva a la web de Radio Pica, donde está colgado el programa. Ahí. Radio Pica. Está claro, el programa del piernegrismo está ahí colgado en la Radio Pica, siempre. Así, podría cambiarlo. Podemos hacerle otro especial. Pues eso está guay, te van a doirlo un día. Me quedé con el reconcomio de oírlo. Ese es con el que hicimos con el doctor Puyover, sí. Que salía a rir cuando se mean en la mesa. Ah, sí, sí. Que yo sí, veía sí, movimientos sí. Me acuerdo que hicimos en el comedor cuando no tenían ni sofá ni nada. Punco 80, en cinta de casete. Hostia, sí, eso debía ser de los primeros que hicimos juntos. Sí, probablemente. No, claro, pasa el tiempo, ¿eh? Minuto, otro y minuto. No, tiempo, una tontería, haciendo tontería, mira. Haciendo el gilipollas. Pero normalmente las tonterías se ganan, ¿no? Pero nosotros tenemos tonterías para pagar a los marranos. Sí, señor. Nos cansamos de decir tonterías, ¿eh? Ni una. Y la semana. Pero eso, ¿sabes a quién hay que darle gracias? ¿A qué? Al Partido Popular. Claro. Bueno, pone el programa nos, a huevo. Nos ha dado mucho juego, ¿eh? Sale la. Yo creo que si sale la mujer PSOE... esa que tiene el pelo como el batería de Slip, ¿sabes? La ministra. La ministra esa de los palacios. Esa da mucho juego. Bueno, ya sacarán y pondrán a otro. Lo que yo no entiendo, pues, ¿qué hace ahí esa señora? ¿De dónde pero, ha salido? Pero, ¿cómo es posible? Porque dice, mira, no, es ministra de Sanidad. Dice, bueno, pues ya va bien. Te voy a decir una cosa, Margarita Seisdedos no se traba tanto. Pues qué, es que el otro día volví a ver las imágenes de cuando al principio de la guerra sí. Dan medias explicaciones, porque yo no sé exactamente de qué iba. Sí, era un poco a lo loco. Se va de la olla y el otro día con lo de la religión islámica, se le fue la olla ahí. Sí, sobre todo porque el pavo ese de Siria que había al lado flipó diciendo, uy, uy, que nos están liando aquí la guerra. Uy, les han salido rebeldes, ¿eh? En Irak. Salió unos chiitas o algo así que se llama. ¿Qué? Son un mogollón. Con los huevos apretados, ¿eh? Que son el 65% de la población. Y están, que dicen que nasty de plástico. Que se vayan los yanquis, que no quieren McDonald's. Un McDonald's ahí en medio del desierto. El bus cuando se levanta. Vaya si va a flipar para llegar en camello. El bus cuando se levanta por la mañana. Eso que inevitablemente sí. Te miras al espejo porque. Sí. Te tienes que lavar la cara y después eso, de sí. Después de mear. Porque. De entrada la luz normalmente siempre sale del espejo. Sí. En tu lavabo no, pero en el mío, por ejemplo, ya te pega en el espejo, ya te deja estoy así madero, pero, un poco. Y hace daño, ¿eh? Que ya estás meando con los ojos cerrados, ya apuntando y oyendo el ruido. Sí. El ruido a tienta, vas meando a tienta. Lo malo es cuando te sale, en vez de un chorro normal, que te salgan dos y el típico que te sale. Ay. Eso normalmente, ¿sabes cuándo pasa? Cuando te has hecho una manolilla o algo. Cuando está la polla claro, un poco loca. Claro, se te ha hecho una manolilla, se te ha quedado un poquillo de esperma o algo. Se seca. De lefa, y se seca, y luego te salen dos chorros. Hasta que no se rompe la lefa, no. Si eso pasa. Hostia, pero cuando se rompe, cuando se rompe ya tienes que limpiar el lavabo, porque un chorro se ha ido fuera. Sí, sí. Uno se ha acertado, pero el otro ha ido tomado por culo. Y espérate que no fallen los dos, ¿eh? Eso puede pasar. Bueno, pues cuando está en ese momento de que mea y tal, y se gira ya para la base de acá, cuando abre los ojos ya que ha conseguido abrirlo, deben salirle los símbolos del dinero a ese señor, ¿no? Bueno, tío Gilito, porque lo tienes loco. Que decir, aquí tiene que haber pasta para mandar a tanta peña para allí, ¿eh? Ya ves. ¿Tú te acuerdas? Mira, te voy a hacer un símil. Hostia. ¿Tú te acuerdas cuando te compraste el piso que miraba Reforma? Hostia. ¿Cuánto valían? De una casa solo, ¿eh? ¿Cuánto? ¿3 millones? ¿El qué? ¿La reforma? Reforma una casa. ¿3 millones de pelas? A mí me habían pedido 7 millones de pelas. 7 millones. Pues ni 3 ni 7. 5 millones por casa. ¿Cuántas casas hay en Irak? Buah. Pues cuenta cuánto dinero hay ahí para hacer. El ladrillo. El tío que hace ladrillo. Esas son las casas. Luego la pesa, los pantanos. Yo, a ver. Reforma un pantano. Anda. Tú vete a una casa de reforma y dile, presupuéstame este pantano de tren. A ver cuánto me costaría arreglarlo. Arreglarlo un poco porque se me ha... O sea, tapar las grietas y... Sí, lavarle la cara. Poco de tele y poco más. Claro, le lavas la cara y lo vuelve a vender por el doble que has comprado. Sí. ¿Sabes que la rumorología dice que Pocholo, una de las primeras veces que hizo pasta fue vendiendo un pantano a Onogiri? ¿Qué dice? Impresionante. Eso yo lo he oído contar en sus noches de pasón de coca... Pocholo, decir, no, que he quedado que voy a pulir un pantano y vendérselo a unos guiris y a tomar por culo. El pantano es vuestro. Anda. Luego, claro, vete a reclamar al maestro armero. Anda. Míralo. Mira, Pocholo. Pocholo ya tiene cara de tonto, no tiene, ¿no? Pues sí. Se ha apretado la boquilla como si te fuera la vida en ello, amigo, ¿eh? No, mira, como estaba ahí liado, ¿qué te iba a decir? Bueno, ¿has visto esos que se... ¿Has visto algún periódico de esos, las fotos esas que se le empeña? Porque... ¿La de cada año? No, de esas que se pegan con un cuchillo así en la cabeza. Y todo sangrando. ¿No lo has visto? A los Gigi Allen un poco. Sí. ¿No lo has visto? No, no lo he visto. Edira, no sé si sale por aquí. Lo que sí que he visto es un paso de Semana Santa. Que hay ahí el maestro armero, tío, de los pasos de Semana Santa. ¿Eh? Una mala hostia del copón, porque está la duquesa de Alba. Sí. Que le da un martillo y cuando le da se levantan, pero no se levantan. No se levantan. Sí que lo vi. Le dijeron que no, ¿eh? Y el señor que estaba al lado, el que maneja el cotarro. ¿Qué pasa? ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué no se levantaron? ¿Por qué? Porque ese, el maestro armero, ha sacado un libro que lo ha financiado la duquesa de Alba y el resto de la cofradía no estaba de acuerdo. Ah, y dijeron, sí, ahora te vas a comer la mierda tú y la de los pelos de mocho. ¿Qué dices? Sí. ¿Fue por eso? Anda, venga, ahí que... Se me ha apagado y todo. ¿Qué gente boicotea? Porque hablan más que fumas. Boicoteándole. Onda, nen. ¿Qué punto, no? Yo no sabía. Yo pensaba que había sido un error técnico. No, que pasaron de la abuela. Hostia, qué punto. Seguro entre ellos que estaban ahí debajo de tapa dijeron: cuando le da el martillo, miramos para otro lado. Hostia. Qué flash. Que la levante el costalero con sus cojones. Antes que sacar el programa, no me quiero olvidar de decir esta noticia que me ha dejado flipando. Estados Unidos, que es el reino de los que saben de la paz, de los derechos humanos y de todas esas cosas, que ellos son los mejores. Es un país a seguir. No es un país a seguir y punto. O sea, tú tienes que ser como el amigo directo del hijo del Bush. Mira, si la paloma de la paz fuera la dictadura, Estados Unidos sería el ojo. Por explicarlo, para que la gente lo entienda. De alguna manera, ¿no? Bueno, pues he leído que en Guantánamo tienen presos menores de edad. Ahí no sabemos ni lo que hay. Menores de edad. Y los tienen allí encerrados. ¿Qué más da? Pero de eso nadie habla. Porque allí no hay derechos humanos. ¿Por qué? Porque son terroristas. Porque son prisioneros de guerra. No. Porque si son prisioneros de guerra, se tendrían que acoger a los derechos de los prisioneros de guerra. Sí, pero cógete el código militar ese que se puede patear a los abuelos. Pero como no son prisioneros de guerra, que son terroristas, porque no fueron contra un país, fueron contra los terroristas. En un principio. En Afganistán está muy bien ahora. ¿Alguien habla de Afganistán? No, pues ahí ¿alguien están perfectamente. ¿Alguien sabe si están llevando camiones a un humanitario, gente allí? No, si están perfectamente. Sí, perfectamente. Como, perfectamente. Los de aquí están de puta madre. No tienen agua, pero están de puta madre, ¿eh? Bueno, pero tienen vino. Ahí, bueno, llegan allí las infecciones. Musulmanes. ¿Y la infección esa de los chinos? Los chinos. Anda. Nos la van a meter. Anda, que no, sí. Que no huele a que han mandado un sobre ahí con carta y con un virus. Los americanos. Como eso no sale por la cara. No. Eso lo han provocado. Y al tiempo cuando estemos todos muertos, alguien dirá: esto ha sido un montaje. Como te glamour. Claro. Que sí, te lo digo yo. ¿Dónde vas con esa enfermedad? Todo el mundo aquí, chingado. ¿Pero eso qué? ¿Como una gripe o...? Que han llegado un barco a Cádiz y les han liado un pollo. Porque chino. Y esto, ¿dónde vas a comprar el pan? Tú vete para tu barco. Chino. Y cuando nos digan que estás bien, ya podrás venir a comprar pan. Entonces ya comeremos pollo al limón. Grandes deducciones de los ternera de con salsa de almeja y estas cosas. Sí, sí. Grandes deducciones de la gente de ese pueblo, ¿eh? Hombre, es que allí... Tela. Allí estamos hablando de España, ¿eh? De sí, fondo. Sí, sí. Fondo del cajón. Vamos a pinchar un tema de los Locus, del disco que también sale en junio, pero en Colaboración Ciudadana sale en abril, porque somos así de chulos. Sí, sí, somos unos vacilones. Disco se titula... El doctor de la está hecho un pirata, sí. El disco se titula The Plague Soundscapes, y la canción se titula Wet Dream War Machine. Qué raritos son esta gente. Ahora nos acoplamos, ahora nos desacoplamos. Esta gente está un poco payaetes, ¿no? Un callejón oscuro. Los ensayos de esta gente tienen que ser toda una película, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque tú enlazas todo eso. Porque aquí lo he grabado. El problema no es ensayarlo y enlazarlo. Aquí lo he grabado y aquí puede haber truco. Pero ensayarlo, ¿eh? ¿Cómo te pones así? El problema no es ensayarlo y enlazarlo. Tú vas tocando un grupo y yo he tocado un grupo. Y el problema de esto es cuando llega la semana siguiente y dices, a ver, ¿cómo era? Sí. Y, no, no, así no era. Así no era. Que no la quieres meter doblada, baterista. Así no era. Claro, eso, ahí está el problema. Pues lo apuntarán en una pizarra, Vileda. Claro, el batería hace tun chun chun. El batería siempre va bajando las revoluciones. Vamos un poco rápido, ¿no? Yo me estoy pensando en ponerme en el móvil una canción de los Locus. La hago yo. Yo una del Orozco. De los Locus y el Orozco. O algo así. Un poco flamenquero, sí, sí. Mira, y otra cosa que en vez de liarse a hacer guerras y tal, pues en África están muriendo 3.000 niños por la malaria. Por minuto. Pero se han gastado una pasta allí, ¿eh? En mandar militar allí. Pues allí hay petróleo. Y en África no. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas son así. Bueno, como tú y yo, poco podemos hacer por los chavalines de África. Dale los datos del programa porque nos vamos a ir yendo. Vamos a ir yendo, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? Aquí. Pues nada, estáis escuchando Colaboración Ciudadana, 96.6 de la FM, en Radio Pica. Y es un programa que se emite todos los martes a las 18.45 y a las 22.50. ¿Qué queréis poneros en contacto con nosotros? colaboracionciudadana.com. ¿Que no tenéis ordenador? Apartado de correo 25.193.08080, Barcelona. ¿Que lo he dicho muy rápido? Pues, y que no olvidarse, pues que ya... a mí, yo estoy hasta sorprendido, que estamos sorteando dos entradas para el concierto del festival del aniversario de Radio Pica y nadie nos escribe. Nadie, pasa, la peña pasa. ¿No vais nadie? O sea, tampoco se hemos pedido nada, solo que... Que escribáis. Que con vuestra dirección para... No, que las quiero, el primero que escriba se las lleva, el programa es así. ¿Es así? Nunca soltamos, ¿no? El primero que escribe se la lleva. No es como uno. El Jordi González, que cuando hace un sorteo... O la Campos, que no llega a entrar nunca en el programa, se llama. Claro. Vamos a hacer una cosa. No te lo da. Vamos a hacer una cosa. Como esto se va a emitir el martes que viene... Sí. El siguiente jueves, o sea, al cabo de dos días... Sí. En Hotel Glamour, por la noche, vamos a enviar tú y yo un mensaje de móvil. Con dos cojones, vale una libra. ¿Pero quieres decir que eso va a salir? Hombre, no te desfases, sí, X. Ponemos algo y al final ponemos el señor X y yo el doctor Popo. Con dos cojones, y pues Cholo sí que mola o cosas. Colaboración Ciudadana, algo de colaboración. Para que salga. Para que salga. Punto publicidad com. Por la cara. Ponemos punto .com. Ay, colaboraciónciudadana.com. Ah, toma por culo. Por culo. Gratis. Hacemos publicidad gratis. Claro. Igual no sale. mírate fotos de Pocholo en pelota en colaciónciudadana.com y que entre. Hala, venga. Tenemos bueno. a Estíbal y haciendo el amor con Pocholo. Sí. Oh, no, haciendo el amor no, porque eso te me falla. Eso es fijo, que falla. Pues lo vamos a hacer, ¿eh? Sí, vale. No perdés el hotel glamour. Le vamos a enviar un mensaje. Sí, es verdad. A ver si salen. Yo es que yo no sé si salen. Lo probaremos. Vamos a probar. A ver. Pendiente a las letras, ¿eh? Ahí. Ay, pues nada, nenes. Nos vamos con los Jingo de Lunch, con el disco en el que yo les perdí el rastro. Se llama Underdog. Corte número 3, que se llama On My Head, que es un temazo de cuando el hardcore punk se combinaba con el crossover aquella época. Sí. Dulce. Dulce y bonita. Sí, sí. Porque era dulce y además era bonita, o sea, tenía sí. no discrepaban en ese... Sí, estaban bien, ¿eh? Estaban a gusto. ¿Quién? Pues los chavales los que tocaban los el bajo. Que hacían música. Estaban contentos. Estaban ahí formando cosas. Ahora ya, ¿no? Ahora ya es que antes éramos muy revolucionarios. Antes era diferente, ¿eh? ¿Te sí. acuerdas cuando la Polla Records estaba en su auge con Cortatu? Y... Qué felices éramos. Nos hacemos mayores. Nos hacemos mayores. Con dos, que la semana que viene venimos aquí puretas. Nos estamos haciendo mayores. Ponemos música pureta la semana que viene. No hay cojones. Con dos cojones. Disco de la Caixa. Venga. Disco de Lunch con el On My Head del disco Underdog. Hasta la semana que viene. Venga, familia. Hasta luego.